noches y bienvenidos, queridos oyentes, aquí al Bueno, el Feo y el Malo, ya sabéis, el programa de bandas sonoras de películas. Perdona, compañero, que no se te está escuchando, un segundito. Buenas tardes y bienvenidos, ahora sí que se me escucha, queridos oyentes, al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de bandas sonoras de películas que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde, como no podía ser de otra manera, la 107.9. Roberto Zanón, buenas tardes y felicidades por tu recién estrenada paternidad. Muchas gracias. Por segunda vez. Muchas gracias. Buenas tardes a todo el mundo y sí, estamos muy felices de tener a Chloe en casa y nada, este es el primer programa con dos retoños. Tenemos un oyente más entonces, se puede decir. Sí, una oyente muy pequeña, pero que bueno, que irá creciendo con el programa. Como grandes también al que tenemos a los controles, Rubén Martínez, compañero, buenas tardes. Hola chicos, buenas tardes y felicidades, Roberto. Muchas gracias. Bien, falta un servidor, Juan Luis Payás, que como siempre pues está encantado de dirigirme a todos vosotros, queridos oyentes, una vez más. Bueno, hechas las presentaciones oportunas, vamos a meternos en harina presentando la temática que os tenemos preparado para hoy. Hoy hablaremos de remake. Bueno, si no sabéis lo que es un remake, pues eso tiene muy fácil solución. Os quedáis con nosotros en la hora que ahora comienza y lo vamos a explicar así a nuestra manera y utilizando la música siempre como técnica pedagógica que dice nuestro amigo Ferran, ¿eh? Que somos muy pedagógicos, nosotros creemos que simplemente venimos a hacer un programa de música y somos unos monstruos. Tú sí que eres un poco feo, Roberto. Yo también. Bueno, 223 programas, somos, remakes 2. Somos Wachowski y Sully, ¿no? Sí. Los monstruos. Como decía, 223 programas, remakes 2, hoy aquí en el Bueno, el Feo y el Malo. Lo que sí que os aseguramos, seamos feos o no, es que el programa de hoy está cargado de gran música y variada. Pero antes de empezar a escuchar a Roberto, como tú siempre haces, informas a los oyentes de cómo pueden contactar con nosotros. Pues sí, a través de Facebook, facebook.com/bfmbsos, y después del empujón ese por el que agradecemos a Mila Tamarit, pasamos con creces los 500, estábamos a punto de llegar a 500 y somos ahora 571, nada más y nada menos. 75 personas, 76 no, más o menos. 80 personas. Uf. Que le dieron a me gusta en un rato, en una semana, o sea que estamos encantados y ya nuestra meta es llegar a los 1000. Estamos ahí, trabajando en ello. Facebook.com/bfmbsos, ya sabéis, enlaces a los podcasts y también nos podéis hacer cualquier comentario ahí, en el muro de Facebook. Y el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508. Ahí lo tenemos. Está a vuestra disposición desde ya mismo para que, ya sabéis, nos llamáis y nos cantáis lo que deseéis en cada momento. Pues muy bien, Roberto, dicho todo lo que has dicho, solo me queda aquello que digo siempre y que ya es un clásico aquí, es un remake dentro de Bueno, Feo y Malo, que es de subir el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, vamos con el sumario. A ver, Roberto, ¿qué tenemos para hoy? Pues como tú muy bien has dicho, tenemos remakes, así que el programa de hoy va por parejas. Uh-huh. Ya, bueno, lo explicaremos. Pero bueno, tendremos desde Aventuras en el Mar, catastróficas, con el Poseidón. Tenemos también thrillers asiáticos que luego han viajado a Estados Unidos, como All Boy. Tenemos Western. No Western del Bueno en su versión clásica y en su versión revisada de los años del año 2010, Valor de Ley. También nos iremos con los mafiosos, de la mano de los diferentes Scarface que han habido, y de los ladrones, ¿no?, de alto standing, sí, de alta tecnología y de hacer unos robos perfectos. Ocean's Eleven, también por parejas. Cerraremos el programa. Que no fuera muy dulce, Roberto. Sí, muy dulce. A los amantes del chocolate les dedicaremos este cierre del programa, como yo mismo. No hay nada mejor, no hay dulce mejor que el chocolate, eso está claro. Con Willy Wonka y la fábrica de chocolate, y Charlie y la fábrica de chocolate, las dos versiones con dos canciones que hemos seleccionado para cerrar el programa de hoy. Así que ya veis que tenemos un programa muy apetecible. Efectivamente, muy apetecible, muy variado, que os recomendamos que desde ya pues, no os desapeguéis del transistor, como decimos en Buñol, y que empecéis a disfrutarlo, porque vamos a comenzar ya. Raúl, cuando quieras, colocas el primer tema y nos metemos ya en harina con la música. Y comenzamos este programa de Rhythm Maze con uno de los grandes, John Williams, ¿no? Y su banda sonora, el tema principal de Poseidón. Sí, para la película La aventura del Poseidón, de Irwin Allen, del año 1972. Estamos hablando de un John Williams primerizo. Efectivamente, efectivamente. Indagando esta semana sobre John Williams, si cabe, porque claro, hablamos de un hombre ya octogenal, ¿no? Está casi sí. Más cerca de los 90 que de los 80. Sí. Entonces todavía está trabajando en Star Wars, que va a ser su próxima. Estaba yo indagando. Estas navidades estreno de la primera parte, ¿sí? de la nueva trilogía, y estamos deseosos, ¿no? De ver y de escuchar. Y de escuchar a John Williams nuevamente, sí. Esa película. Pues como decíamos, un John Williams muy joven, apenas cogía los 40 años, como Roberto y yo. Y que bueno, que empezaba ya a moverse un poquito en este mundo de las bandas sonoras, ¿no? Tanto en televisión como en cine, y que nos proponía esta gran banda sonora de Poseidón. Como habéis podido ver, una banda sonora que empieza como muy ampulosa, muy grande, ¿no? Que nos mostraba pues ese enorme barco, ¿no? Que era Poseidón. Sí. Indestructible, decían también, y lo mismo que el Titanic, y mírala. A priori. Enmarcado también en los años 70, hicimos un programa además dedicado a ello, al cine de catástrofes, uh-huh. Y bueno, como El Coloso en Llamas, por ejemplo, uh-huh. este edificio que también la compuso John Williams, que tampoco podía fallar nada, y falló todo, ese Paul Newman que estaba ahí, ¿no? En los años 70 fueron unos años que hubo muchas películas importantes. Aeropuerto 72, ¿no? 74, ¿qué es? 72, sí. Había un montón de ellas ya. Hicimos un programa, uh-huh. que podéis escucharlo en los podcasts. Efectivamente. Pero bueno, John Williams ya se deja notar, ¿no? Ya es el año 1972, aún no ha llegado ni Superman, ni La Guerra de las Galaxias, ni E.T., ni Tiburón. Pero ahí podemos atisbar, ¿no? Esos primeros retazos de su gran hacer. Uh-huh. Pues nada, y para darle pues la... ¿Qué es un remake? Bueno, es un remake, simplemente, Roberto, creo que es un rehacer algo que ya correcto, estaba hecho, ¿no? Es literalmente rehacer. Entonces es coger mucha gente critica de que falta de ideas, ¿no? Falta de originalidad. ¿Qué hacemos? Una película que ya funcionó en el pasado, pues la volvemos a hacer con más medios, una revisión más moderna y tal, más efectos especiales como es este caso. Total, es hacer una versión de una película. Mira que posiblemente, o son rumores, pero quieren hacer el remake de Ben Hur, de Ben Hur. No me digas. Atención, ¿eh? Claro, ¿cómo sería esa carrera de cuadrigas? ¿Cómo sería con la tecnología de hoy? Pero lo que tú dices, es un riesgo. ¿Quién se atreve a tocar algo que es intocable? Me ha dado por pensar en Ridley Scott, que acaba de hacer un remake de Los Diez Mandamientos, ¿no? Bueno, es el único puede que ser así uno de estos que tenga todos los medios a su alcance y que esté, entre comillas, tan descerebrado, tan loco como para atreverse a hacer, pues sobre sí. todo de Ben Hur, la tenemos todavía ahí. Bueno, y la banda sonora de Miklos Rosa, a ver quién es el valiente que también se atreve a hacer una partitura a la altura. Efectivamente, yo no le tocaría nada. Ya, aunque ya si es Ridley Scott, estará Hans Zimmer por ahí. A la zaga. Bueno, sí. Esto ya son elucubraciones, ¿no? Pues eso es un remake, lo que es coger algo que ya estaba hecho y darle tu perspectiva, por así decirlo, o ya sea por medios técnicos o cambiando pequeñas cosas para amoldarte a tu gusto lo que es la película, la historia en sí. Y hablando de Hans Zimmer, el encargado de hacer la música del remake de Poseidón, que se llama, bueno, de las aventuras del Poseidón, que se llama Poseidón, del año 2006, película del alemán Wolfgang Petersen, pero película 100% Hollywood, es Klaus Bedel, que es uno de los alumnos aventajados de Hans Zimmer. Sí, efectivamente, empezó con él en Remote Control y tan aventajado era que le propuso que prácticamente él desarrollara la banda sonora de Piratas del Caribe. ¿Sí? De hecho, el famoso tema que todos conocemos de Pirata del Caribe, pues es una conexión entre Hans Zimmer y Klaus Badel, que firmó firmado el propio Klaus Badel. Badel. O sea, que posiblemente el tema está pensado entre ambos, pero firmado y desarrollado por Klaus Badel. Por eso quería yo ponerlo también, porque hablamos de un compositor bastante importante y que tiene bandas sonoras muy interesantes, entre ellas esta que vamos a escuchar ahora, Roberto. Vamos a escuchar el tema La Ola, ¿no? De esta película, de este remake, Poseidón, del año 2006. Ahí estaba Klaus Baden, ¿no? Con las señas de identidad Remote Control. Sí, muy reconocible, efectivamente. Esa mezcla de sintetizadores y orquesta y ese toque percusivo que también le va, ¿no? Para, bueno, este es el momento de la ola en el que entra en la tormenta el barco, ¿no? Y literalmente se pone al revés. Uh-huh. Y claro, todo el mundo cayéndose ahí, en fin. Es una película, sí, un poco compleja, pero bueno, muy bien hecha, con sobre todo la actual, con muy buenos medios. Pero bueno, la original pues también tiene, además, buenos actores también, ¿no? Sí, en la original la pareja protagonista son Jim Hackman y Ernest Borgnine, dos clásicos muy buenos. Y en la nueva son Richard Dreyfuss y Carl Russell, también dos actores de prestigio. Efectivamente. Seguimos en este programa de remakes, como bien comentamos antes, rehacer una película ya hecha. Y nos vamos un poquito a... pues a una película un tanto vamos truculenta, a lo mío, ¿no? Vamos a lo mío. Ojos rasgados. Nos vamos a Corea. Cine oriental, ¿no? Cine oriental, pero que ya vemos que tiene un remake americano. Bueno, ya, uh-huh, ya lo adelantamos. Pero vamos a escuchar primero. La película es Old Boy. Es un thriller, un coreano, ¿no? Que, bueno, aparece un personaje atrapado en un sitio cerrado sin saber por qué, cómo ha llegado ahí, y a partir de la película pues se va descubriendo el pastel, cómo ha llegado ahí, ¿no? Mucha violencia, mucha acción y una película que es muy recomendable. De los actores y demás pues no voy a comentar porque no lo vamos a conocer. Y el compositor sí que lo nombraremos porque es a lo que vamos en El bueno, el feo y el malo, pero bueno, que tampoco creo que le diga mucho a mucha gente. Jo Yeon-wook. ¿Un wook? Un wook. Pero es que el director también es un wook, es Chan-wook Park. Old Boy, y al final es una historia de venganza, ¿vale? Es una trilogía de venganzas, ¿no? Ese es el resumen, sí. Es una historia de venganza, pero que con una música destacable. Y luego no adelantemos acontecimientos, pero el remake en Estados Unidos nos toca una parte. Pues nada, vamos a escuchar. Uno de los motivos por los que hemos elegido esta película. Vamos a escuchar la banda sonora original, el tema Despedida, mi querida, de la película coreana Old Boy. Thank you. Bueno, música anempática. Totalmente, como, totalmente. Como podemos ver, recordáis la música anempática, esa que dice lo contrario a las imágenes, ¿no? Y también nos ayuda a entender o a quitarle hierro al asunto, por así decirlo, ¿no? Sí, este es el tema final de la banda sonora y, bueno, hay una pelea final, ¿no? Con disparos, muertos, sangre y demás. Y mientras tanto suena este rico vals, ¿no? Suena esto, pero pues nos han metido el pistolazo al final para volver a la realidad, ¿no? Bueno, un remake, una nueva versión americana, Spike Lee. Tiros también, violencia. Sí, es lo que acción. Se dice, lo que decía yo antes, ¿no? Un poco de crítica de los remakes. Cuando hay falta de ideas, ¿no? ¿Qué haces? Coger una película nórdica, asiática, europea, lo que sea, que ha funcionado muy bien y hacerla en Estados Unidos. Abre los ojos. Este es el caso. ¿No? Abre los ojos, por ejemplo. Hay llamada en Estados Unidos Vanilla Sky. Sí. Bueno, pues así es un remake, así funciona la cosa. Y Spike Lee, que bueno, otrora pues fuera un director que hacía muchas cosas, pues estaba un poco atascado el hombre y decidió, o le convencieron para hacer un remake de Old Boy. Josh Brolin como protagonista, o sea, un protagonista con tirón, ¿sí? un actor con tirón. Un buen actor de acción también y un buen compositor patrio, ¿no? Como es Roque Baños. Sí, ahí es donde iba, que nos toca un poco este remake porque la música la compone Roque Baños, el segundo compositor con más tirón internacional español, ¿no? Después de Alberto Iglesias. Efectivamente. Bueno, peleándose ahí con Javier Navarrete. Sí, sí, están ahí en la Orquesta de la Ola también. La verdad que nos enorgullece ver que tantos y tantos compositores españoles ahora están cruzando el charco, como se suele decir, para poner su talento al servicio de las empresas americanas, que son las que tienen la pasta. Siempre ha funcionado así y supongo que funcionará siempre. Pero vamos a escuchar la música de Roque Baños. Vamos a escuchar el tema principal que compone Roque Baños para esta versión americana de Old Boy de 2013. Bueno, el Old Boy Americano pues tiene esta música compuesta por Roque Baños, ese grande. Efectivamente, ese compositor patrio que del cual estamos muy orgullosos y que le deseamos lo mejor. Una banda sonora reciente del 2013, ¿no? Sí. Bueno, vamos ahora a un clásico, de una reciente a un clásico. Nos vamos al western. Efectivamente, enseguida va a sonar música de Elmer Bernstein, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Sí. Con un cálido toque a western, ¿no? Enseguida, cuando escuchemos los primeros acordes, vamos a situarnos en esas anchas praderas, ¿no? Esto es un clásico total, ¿eh? Tenemos en la dirección a Henry Hathaway, que bueno, después de John Ford, pues puede ser el segundo director de western. Uh-huh. Tenemos a John Wayne. Efectivamente. El vaquero más famoso, ¿no? Otro gran sheriff venido a menos, sí, con ese parche en el ojo, borrachuzo. Correcto. Pero que bueno, que todavía tiene sus cosas ahí. Ese actor. Y Elmer Bernstein a la composición, pues autor de Los Siete Magníficos, en fin. Y grandes, y grandes. Un western en toda regla, valor de ley. Esa historia de este, como dices, sheriff venido a menos, ¿sí?, con el parche, borracho y tal, que es contratado por una niña para encontrar a los que mataron de su padre. Sí. Y bueno, pues vamos a escuchar el tema principal y luego seguimos hablando, porque de esta película se hizo una versión hace relativamente poco, en el 2010, uh-huh, una nueva versión de Valor de Ley. Vamos con la original, Elmer Bernstein. Valor de Ley, año 1969, con John Wayne y Elmer Bernstein a la música. Efectivamente, una música, como habíamos anticipado, muy, muy, muy, muy de western, ¿no? Muy, muy clásica, y que va a dar, pues, pie a otra un poquito más diferente, porque el siguiente que vamos a escuchar es Carter Burwell, un gran compositor también, pero más intimista, más, no sé, más oscuro. También le dan una vuelta de tuerca a los hermanos Coen a lo que es esta película, Valor de Ley, la nueva versión. Sí. Un Jeff Bridges que para mí está sensacional, genial. Es que... Y bueno, y que creo que mejora, yo he visto las dos películas, mejora en bastante la versión antigua. Yo es que creo que Jeff Bridges es mejor actor que John Wayne. También en la época, ¿eh? Porque date cuenta que cuando se hace John Wayne la película, él ya está muy mayor... el papel tampoco le ayuda tal y que cual, y ahora Jeff Bridges justamente le ha llegado ese papel en su mejor momento. Estaba bueno, en la cresta de la ola, ganador de un Oscar, estaba ahí en su momento y hace una interpretación brutal, y los hermanos Coen saben sacar ese momento. Está brutal Jeff Bridges, y como también lo está Matt Damon, está muy bien. Y Josh Brolin otra vez. Nuevamente, de malo o malísimo, ¿eh? Sí, de malo. Y bueno, Joel y Ethan Coen, los hermanos Coen, en 2010 hicieron esta versión. Intentaron dar una vuelta de tuerca porque, bueno, a la hora de hacer un remake puedes limitarte a volver a hacer lo mismo. Caso cumbre, Psicosis. Psicosis. La nueva versión de Psicosis de Gus Van Sant es copiar plano por plano lo que hizo ya Alfred Hitchcock en su día. Nota por nota, todo igual. Y la música, todo igual. Eso es un extremo, y el otro extremo es pues hacer una variación y convertirla en algo diferente. Y una historia buena, dale tu toque, sí. Que es lo que intentan hacer los hermanos Coen en esta versión de Valor de Ley. Y la música, como has dicho, Carter Burwell, el que forma binomio con los hermanos Coen, sí. Casi todas sus películas pues tienen música de Carter Burwell. Así que vamos a escuchar el tema La huida malvada de esta Valor de Ley de 2010. Una película recomendable donde la haya. Roberto, otro tipo de música diferente para un western, una misma película. Sí, es la misma historia con ciertas variaciones, pero en el fondo la misma historia y dos músicas totalmente distintas, dos ambientes distintos. Bueno, vamos de un western a otro género clásico, que es el cine de gángsters. Uh-huh. Y aquí un remake que cambia cosas. Vale, estamos hablando de Scarface. esa historia de un gángster violento, ¿no? Y de una subida y bajada, ¿no? Subida a la cumbre de la mafia y bajada a los infiernos en ambas películas. Uh-huh. La clásica es de 1932, nada más y nada menos, una de las primeras grandes películas de Howard Hawks como director. Uh-huh. Y se trata de Scarface, el terror de Lampa. En esta se encuentra ambientada en Chicago. Uh-huh. Una de las cunas de los gángsters. Bueno, puede ser de otra manera. Al Capone, en fin. Además en 1932. Ley seca. Estaba emergente el tema, ¿eh? Sí, sí, era muy actual. Uh-huh. Y bueno, hemos elegido una pieza que ambienta esta película, ¿no? De las que ambienta esta película, que es un blues, el San Luis Blues, de W.C. Handy, interpretado por Gus Sanheim y orquesta, y se la quería dedicar a alguien especial, ¿no? Sí, es que, claro, Tío Michetal muchas veces me ve por ahí y me pregunta, ¿cuándo me pones música de esta bailable, de esa americana de los años 30 o 40 que me gustaba a mí mucho? Pues bueno, aquí ha llegado el momento. Vamos a escuchar esa música de baile que otrora sonaba en tantos y tantos cines y salas de baile de todas estas épocas. Y bueno, que espero que imaginémonos, sí, la ley seca, ¿no? En el bar, pues sonando esto, bailarinas y demás, y después en los apartados el juego, el alcohol, ¿no? Que no se podía vender por la ley seca. En fin, metámonos en ambiente, y este es uno de los temas de la película original Scarface. Dale un poquito de voz, que se hace un poquito bajita de tono, ¿vale? Espero que la disfrutéis. Ahí teníamos el tema San Luis Blues, estábamos aquí bailando, nos ha pillado un poco desprevenidos, de Scarface, el terror de Lampa, año 1932. Pasarían 51 años hasta 1983, cuando Brian De Palma hizo un remake bastante distinto. Esto sí que es una variación. Al final es una historia de mafia, de ascenso y caída, pero en esta ocasión el ambiente es totalmente distinto. Sí, y un guion adaptado por Martin Scorsese. Ambos tenían la idea, uno hizo el guion adaptado y el otro la dirigió. Y bueno, y la música pues siempre la han cuidado muchísimo, pues como siempre suelen hacer en este caso, pero Brian De Palma le gusta más un poquito ese... Brian De Palma ha ido probando muchas cosas. Sí, pero en esta época realmente lo que se llama es la música sintetizada, Giorgio Moroder, ¿no? Y tal, que había tanto éxito había tenido con El Expreso de Medianoche, y entonces pues bueno, apunta por ahí, ¿no? Sí, sí, aunque ha contado también con Bernard Herrmann y Ennio Morricone. Uh-huh. Para esta película contó con Giorgio Moroder. Y bueno, en esta historia nos vamos desde Chicago a Miami, y el gángster es un emigrante cubano, sí. Es Tony Montana, Al Pacino. La llegada de los cubanos, Tony Montana, que bueno, que no deja títere con cabeza la película, ¿eh? Bueno, no deja títere con cabeza. Igual que, y, bueno, que luego que, le pasa factura. Que Paul Mooney, ¿no? En la película del 32, ¿no? Sí, sí. Al Pacino en uno de sus primeros papeles grandes protagonistas, en el que se luce totalmente. Uh-huh. y casi que es la estrella que lo acapara todo de esta película, del Precio del Poder, que en el título original es Scarface. Uh-huh. ¿No? En castellano se llamó El Precio del Poder, pero en original es Scarface. Pues nada, vamos a escuchar el tema de Tony, de Tony Montana. En esta película se usó mucho Titan Lux, ¿eh? Uh-huh. Si lo habéis visto, lo sabréis. Titan y si no, Lux rojo, ¿no? Rojo, efectivamente, concretamente rojo. En este, El Precio del Poder. Thank you. Okay, so what do you call yourself? ¿Cómo se llama? Bueno, ahí estaba la banda sonora del Precio del Poder, ese Tony Montana, ¿no? Escuchábamos una, yo creo que es la voz de Fidel Castro, ¿no? Al principio. Al principio sí, de Fidel. De Fidel Castro. Sí, sí. Que bueno, al principio de la película tenemos unas imágenes de la pura inmigración, ¿no? De Tony Montana. Se avalancha. Cómo llega a Estados Unidos y bueno, a partir de ahí esa historia de mafiosos y, en Miami. Se habla de las dos Cubas, ¿no? La Cuba cubana y la Cuba americana. Sí. Esa está en Florida, Miami. Uh-huh. Estaban unas jovencísimas Michelle Pfeiffer y María Elizabeth Mastrantonio ahí en la película. Pero bueno, ya hemos dicho que quien brilla con luz propia es Al Pacino. Es una película en la que se sale. Bueno, y de un gran actor a uno muy guapo que aparece después, ¿no? De un gángster a unos ladrones de guante blanco, pero que lo tienen todo muy bien estudiado, ¿no? Ya te digo. Hace poco... Tal vez mucha gente conocerá Ocean's Eleven por la versión moderna. Efectivamente, ¿no? Los George Clooney and Company, pero también se hizo una... Pues en los años 60, en 1960. Claro, es la original. Que es la original y que bueno, que también tenía un par de actores importantes, Roberto. Sí, bueno, los protagonistas es nada más y nada menos que el Rat Pack, que se hacían llamar, ¿no? Pues Frank Sinatra. Uh-huh. Frank Sinatra es el Danny Ocean original, lo que sería el George Clooney de las nuevas películas. Uh-huh. Que las nuevas no solo ha habido una, sino que es una saga. Sí, los 11 de Ocean, los 12 y los 13. Por el éxito que ha tenido. Efectivamente. También estaban sus compañeros de correrías, ¿no? Dean Martin y Sammy Davis Jr. Uh-huh. Y bueno, esta película original es dirigida por Louis Milestone, es del año 1960, pero bueno, va de lo mismo, ladrones de guante blanco que van a atracar un casino. Uh-huh. Así que, bueno, vamos a escuchar este tema, ¿no?, de los créditos principales. Sí, la música de Nelson Riddle. Sí, ninguno de estos dos compositores de estas dos películas son muy conocidos, o al menos para nosotros. Sí. Pero bueno, así Nelson nos sirve para escuchar también otro tipo de música. Nelson Riddle, créditos principales de esta película que en España se llamó La Cuadrilla de los Once, aquí en Buñol. La Cuadrilla de los Once. Y qué cuadrilla, ¿no? Y qué cuadrilla. A lo mejor viene de ahí. Vamos a escuchar. Thank you. Christmas in Beverly. ¿Qué cuadrilla? Los 11 de Ocean, ¿no? Sí, yo no me oigo, ¿eh? ¿No? Bueno, pues estoy yo. Roberto no está, se ha ido. A ver, ahora sí, ha vuelto. Ha retornado. Te habían robado la voz, Roberto. Sí, los 11 de Ocean, ¿eh? No te has enterado. He ejercido un poco de presión en el conector y parece que he vuelto. Has vuelto. He vuelto en mí. Bueno, pues esta película de 1960 que nos contaba eso, las peripecias de ese Danny Ocean, ¿no? Ese ladrón de guante blanco y su equipo que se dedicaban a ir por los casinos por ahí a robar. Supongo que salían un poquito. En este caso no repartían porque se lo quedaban ellos, pero un poquito de Robin Hood, ¿no? Sí. Que les quitaban a los que tenían la pasta. Y, a los ricachones. Bueno, se lo repartían entre ellos, que eran 11, bueno, tampoco. Sí. Salen a menos, ¿no? Sí. Bueno, y este Frank Sinatra, ¿no?, se convirtió en el 2001 en George Clooney, el chico en expreso. Efectivamente, George Clooney, este gran actor el sueño de muchas mujeres, ¿no? Desde que saltó al estrellato, que cuando hacía pues de médico en hospital no tuvo en urgencia, pues ahí empezó un poquito a crecer un poquito su historia, porque lo había intentado muchas veces pero no había tenido éxito. Bueno, fue llegar a urgencias urgentemente y empezó a estar ahí. Por cierto, hablando junto un poco con su amigo Brad Pitt, que también aparece, ¿eh? Sí. Juntos producen muchas películas y me ha venido a la mente que se va a estrenar o se ha estrenado o se estrena en breve la nueva película de los hermanos Coen, hilando un poco con George Clooney de protagonista, uh-huh, que se llama Ave César, uh-huh, y va del mundo de actores, ¿no? Porque están rodando una película de romanos y tal, con Julio César. Yo he visto el tráiler y me han entrado unas ganas locas de verlo, ¿no? Porque también sale un gran elenco de actores. Bueno, volvemos al elenco porque está Brad Pitt, está también Matt Damon, Julia Roberts. O sea, hay un grupo de grandes actores que entre ellos se llevan muy bien, son muy amigos. Y bueno, y de malo malísimo tenemos a Andy García. Vaya. Dick Benedict, ¿no? Ese magnate de los casinos, mafioso también, un poquito al estilo Tony Montana, que si lo miras mal, pues te pega un tiro y después te pregunta por qué lo has mirado mal, ¿no? Sí. Así un poquito, y que bueno, que se encargan de aguarle un poquito la fiesta, ¿no? Sí, la música se encargó a otro desconocido, al menos para mí, David Holmes, y la verdad es que tiene un toque muy muy rítmico y muy Motown, muy sí, muy sí, bueno. Sí, la verdad que además en pantalla queda genial. Hablamos del tema de la salida del equipo SWAT. Los que hayan visto la película ya saben a qué tipo de escena me estoy refiriendo en este caso, y que queda fantástica, ¿no? Una música muy dinámica, muy muy muy movida, y que si la anterior se la quería dedicar a Alto y Micheta, pues esta pues me gustaría dedicársela un poquito a Mina Tamarit, que sé que está ahí, hace un poco ha estado aquí ella en su programa, y gracias a ella pues nos pegó ese empujoncito de me gustas, y ya somos casi, Roberto, casi 600. Entonces pues se lo queremos dedicar. Somos más que los espartanos. Mila, ábrete un poquito así lo que es los sofás y demás, déjate un espacio, y espero que bailes con este tema que te va a gustar. Ocean's Eleven. Ocean's Eleven, aquí bailando un poco. Ya te digo. Pues nada, aquí queda nuestra dedicatoria y tal. Y bueno, esto sí que vamos a acabar. Normalmente siempre lo hacemos, Roberto, con una canción, pero en este caso vamos a acabar con dos, ¿no? Con dos, porque es un remake. Uh-huh. Y bueno, vamos a seleccionar dos canciones porque, curiosamente, de esta película, de esta historia, la novela original se llama Willy Wonka y la fábrica de chocolate, ¿vale? Uh-huh. Es una novela de Roald Dahl, novela infantil, que se suele decir, pero bueno, con muchos matices, ¿no? Sí. Eso de infantil es infantil, pero no es para nada infantiloide, sino más bien crítica. Sí, sí, sí. Infantil es pedagógica, me atrevería a decir, de aprendizaje, ¿no? Sí. Un poquito, pues que te enseña a los niños cómo tienen que ser realmente una persona, ¿no? Sí. Habla de avaricia, habla de gula, habla también un poquito de pequeños pecados capitales que ¿qué tal, no? Que todas tus decisiones que tú tomas realmente tienen una consecuencia, ¿no? Pues sí, y hubo una primera versión en 1971, dirigida por Mel Stewart y protagonizada por Gene Wilder, uh-huh. Ese grande, el de la mujer de rojo. Sí, o el jovencito Frankenstein, ese sí. Frankenstein. O no me chilles que no te veo. El Frankenstein, sí. Gran actor de los años 80, ¿eh? El rubio este con ojos azules a más no poder y ricitos. Sí, sí, sí. Y ricitos, ¿eh? Gene Wilder. Y era musical, habían piezas cantadas, y después Tim Burton en 2005 hizo un remake en el que daba un poco la vuelta al título, porque se llamaba Charlie y la fábrica de chocolate. Charlie es el niño protagonista, ajá, en vez de ser el protagonista Willy Wonka. Y también la hizo un poco musical, también hay canciones dentro de la película. Sí, con Danny Elfman cantando de los temas. Su inseparable. Sabemos que Danny Elfman empezó en este mundo pues con un grupo de rock, viene del mundo rock y poco a poco se fue él formando y ahora es el gran compositor que es de bandas sonoras en general. Pues sí, pues vamos a empezar con la canción de la película original. En español se llama Un mundo de fantasía, uh-huh. En fin, los traductores españoles siempre haciendo de las suyas, sí. Porque el título original es igual que el libro, Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Pero bueno, fantasía y pura imaginación, que sí. Es como pura imaginación, se llama es la canción, el tema, ¿eh? que vamos a escuchar, en el que canta el propio Gene Wilder. Y la música es de Leslie Bricusse y Anthony Newley. Y luego ya nos despedimos y escucharemos una canción de la versión de Tim Burton. Make a wish. Count to three. Come with me, and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the world of my creation. What we'll see will defy explanation. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it, want to change the world, there's nothing to it. Hurry up, Violet! This way, Grandpa! There is no life I know to compare with pure imagination. Living there, you'll be free if you truly wish to be. Simply look around and view it. Anything you want to do it, want to change the world, there's nothing to it. There is no life I know to compare with pure imagination. Living there, you'll be free if you truly wish to. Estaba Gene Wilder, perdón. Wilder. No John, Gene. Gene Wilder. Cantándonos pues un poquito eso, tu pura imaginación, ¿no? Todo está en tu cabeza. Y cuidado con lo que imaginas, Roberto, porque a veces se cumple. Cuidado, cuidado. Pues así hemos llegado hasta el final de este programa de Remakes. Es el segundo que hacemos. Ya hicimos uno en su día en el que, por ejemplo, pusimos las tres versiones que ha habido de King Kong hasta uh-huh. la fecha, entre otros remakes más famosos. Y hoy hemos buscado un poco más variados, pero en fin, también hay algunas películas sí, muy, muy famosas. Lo que hablábamos, aparte de las películas famosas, hemos intentado hacer un programa muy, muy, muy variado, muy diverso, con muchos estilos de música diferentes y que bueno, yo creo que al final lo hemos logrado. Supongo que a algunos le habrá gustado más la selección, a otros no tanto, pero que bueno, que no se nos podrá negar que variado es el programa. Pues para finalizarlo vamos a acabar con la canción Augustus Gloop. Me encanta. O la gula de Augustus, ¿no? Este niño alemán almendrón. Sí, es lo que hablaba antes. Que, que no para de comer. No son los pecados capitales en sí, pero sí que te están un poquito educando a los niños en ese sentido. Augustus, cuidado con lo que comes, tío, que te vas a poner tremendo. Está tremendo, de hecho. Se va a poner más tremendo. Una canción divertida también de la película de Tim Burton. Y bueno, con eso llegaremos al final del programa. Raúl Martínez estuvo ahí a los controles. Estuve. Estuviste. Un placer, como siempre. Igualmente, chicos, un placer. Juan Luis Payás, aquí en el locutorio. Pues nada, lo de siempre decir a la audiencia que se les quiere mucho y que yo, pues en plan Augustus, en cuanto acabe aquí, pues también me voy a comer. A fartar, ¿no? Que decimos aquí en Buñol. Eso es. Y también me despido yo, Roberto Zanón, aunque creo que a Juan Luis le falta una cosa por decir. Que recordéis que... Que se os quiere. Claro. Claro, como siempre, recuerda la audiencia que se les quiere mucho. Nos vemos el sábado que viene aquí en El Bueno, Feo y el Malo. Bueno, nos vamos escuchando a Danny Elfman, compuesto y cantado por él mismo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Augustus Club, Augustus Club. So big and vile, so greedy, foul, and infantile. Come on, we cry, the time is right, this engine shooting up the pipe. But don't, dear children, be alarmed. Augustus Gloop will not be harmed. Augustus Gloop will not be harmed. We must admit he will be altered quite a bit. Slowly wheels go round and round, and cogs begin to grind and pound. We'll boil it for a minute more, until we're absolutely sure that now he comes by God, by grace. A miracle has taken place. A miracle has taken place. This greedy group, this mouse is here. He's loved by people everywhere.